Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en este jueves 16 de junio. Avanza, LGTBI Ubrique ha presentado en rueda de prensa el cartel anunciador de la quinta semana de la diversidad que se va a celebrar del 21 al 28 de junio. La ubriqueña Daniela Toro Mateos es la protagonista del cartel, una fotografía de Luis Rodríguez con la que ha querido compartir con todos nosotros el proceso de reasignación de género que está viviendo, con el que dice adiós a Roberto para dar la bienvenida a Daniela. Tanto Avanza como el Ayuntamiento de Ubrique han destacado su valentía y su deseo de dar visibilidad a las personas transgéneros. En el acto se contó con la asistencia de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, la concejala de Mujer y Políticas de Igualdad, Magdalena Burdallo, el presidente de Avanza, Alejandro Sañudo, así como numerosos amigos y familiares de la protagonista del cartel. En el espacio que Radio Ubrique está dedicando a la celebración de elecciones al Parlamento de Andalucía, hoy hemos contado con la intervención de la candidata número uno por Cádiz del Partido Popular, Ana Mestre. El Centro de Educación Permanente Siete Villas ha abierto el proceso de matriculación para toda la oferta educativa del curso 2022-2023. Como en años anteriores, se ofrece la oportunidad de obtener el título de graduado en secundaria o prepararse para realizar la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. También en el Centro de Educación Permanente se oferta al alumnado clases gratuitas de inglés desde iniciación hasta B1, cursos de informática y talleres sobre patrimonio cultural andaluz. Además, como no... Hablamos ahora del Centro de Educación Permanente Siete Villas, que ha abierto el proceso de matriculación para toda la oferta educativa del curso 2022-2023. Como en años anteriores, ofrece la oportunidad de obtener el título de graduado en secundaria o prepararse para realizar la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. También en el Centro de Educación Permanente se oferta al alumnado clases gratuitas de inglés desde iniciación hasta B1, cursos de informática y talleres sobre patrimonio cultural andaluz. Además, como novedad, se oferta el grado medio de técnico en atención a personas en situación de dependencia. Los interesados se pueden dirigir a la sede del Centro de Educación Permanente Siete Villas, en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco 36, o llamar al teléfono 671-567480. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado colabora con la parroquia de Ubrique en la organización de la salida procesional del Corpus, que tendrá lugar este domingo. La Hermandad del Cautivo es la responsable del cortejo, tal y como nos ha detallado su hermano mayor, Cristóbal Franco. Y por último, la Fundación López Mariscal recupera este año el programa Vacaciones en Familia, cuyo objetivo es propiciar unos días de descanso, ocio y disfrute a familias ubriqueñas con menores o personas dependientes a su cargo. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 15 de julio. Las personas interesadas se deben dirigir a la sede de la Fundación en la calle García Lorca y en horario de 10 de la mañana a 1 del mediodía. También pueden retirar las solicitudes a través de las asociaciones ubriqueñas colaboradoras. Vamos juntos, Ubrique, por ellos, El Curtido, Ubrique, dame tu mano. Esther Carrasco es portavoz de la Fundación y nos ha explicado hoy en Radio Ubrique cómo será el proceso de selección. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.